Dio a Diego Concha, quien es el jefe de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, del Plan Provincial Manejo del Fuego, un tipo siempre muy atento para con nosotros. Bueno, nos envió un audio de cómo está la situación en este momento aquí en la zona nuestra con el tema incendios. Adelante, Diego. Buenas noches. Bueno, se sigue trabajando realmente ya este incendio que viene desde el 15 de este mes. Son varios días de trabajo que comenzó en la zona de Villa Albertina, zona de Cerro Negro, después se fue desplazando hacia Chilín, a posteriormente a todo lo que es Copacabana, la ruta 17, como hacia Ongamira. Realmente se están poniendo muchos recursos, tanto humanos como aéreos, todos los días para trabajar. Obviamente la meteorología en todos estos días ha sido muy complicada, muy adversa, con vientos que han pasado del sector norte, temperaturas elevadas, muy bajo porcentaje de humedad, a rotaciones importantes al sector sur, con ráfagas de 50 kilómetros por hora, de nuevo ahora rotación al norte, allá en la zona del siniestro, con muchos, muchos bomberos trabajando de distintos lugares de la provincia por día, más personal del Plan Provincial Manejo del Fuego, Defensa Civil, Secretaría de Gestión de Riesgo y personal policial de lo que es la Policía Rural de toda esa zona. Obviamente el material combustible que ha quemado de todo lo que es pastizal, monte nativo y palmeras. Por suerte, anoche se ha hecho un trabajo muy importante ahí en la ruta 17, tanto hacia los frentes que había hacia el este como hacia el oeste, y se ha podido cortar todos esos dos frentes importantes con un gran número de bomberos que entraron desde la ruta 38 hacia la zona de Ongamira. Ahí hemos tenido prácticamente 70 bomberos trabajando en ese sector, más el resto de los bomberos que tenemos en la mesa operativa que están trabajando desde la zona de Ischilín. Obviamente, tanto aviones hidrantes de la Nación como los nuestros, los cuatro que tiene la provincia de Córdoba, más dos aviones hidrantes de la Nación, han estado operando desde la pista de Dian Fune en algunos casos, otros desde la pista de la Cumbre y desde el lago de Crueleje, como es el caso del Firebox. Obviamente no son los únicos incendios que hoy hemos, no es este el único incendio que hoy hemos tenido en la provincia, sino también un incendio importante en Crueleje, que también tuvo que trabajar uno de los aviones hidrantes, como así también un incendio importante en la zona de la Cuesta de Brochero, donde tuvieron que trabajar cuatro cuarteles de bomberos, donde hubo que cortar la ruta número 15, porque el fuego y el humo estaba sobre la misma, tuvo interrumpido el tránsito vehicular por 40 minutos. Estos dos últimos incendios a esta hora están en guardia de cenizas. Con respecto al incendio este del norte provincial, que está en jurisdicción del departamento Ischilín, pero uno de los frentes que está más hacia el oeste iba buscando cómo sea la zona de Punilla, vuelvo a repetir, ahí se ha hecho un muy buen trabajo, así que está contenido ese lugar. De todas formas, esta noche van a permanecer los bomberos en ese sector, y con las primeras luces del día mañana va a haber un recambio de personal donde van a entrar 120 bomberos frescos para seguir con las tareas de extinción, liquidación y obviamente asegurar un muy buen perímetro, ya que estamos hablando de un perímetro con puntos calientes, con muchos kilómetros realmente, que eso hace complejo la tarea de los infantes. Muchas gracias, Diego Concha, muy amable, como siempre. Diego Concha es el jefe de Defensa Civil de la provincia de Córdoba. Como dije, muy atento siempre con nosotros, muy claro en su explicación y, bueno, le agradezco infinitamente.